tristeza cuando la tarde se abría, cuando la tarde se abría. Abrazado a tu silencio, se durmieron las palabras, despertaron las caricias, como una blanca mañana, como una blanca mañana, como, como una blanca mañana. Se durmieron las palabras, despertaron las caricias, como una blanca mañana. Abrazado a tu silencio, se durmieron las palabras, despertaron las caricias.